Ciudad de Buenos Aires. La Alameda denunció puntos narco en diferentes barrios de la ciudad. Lucas Manjón dio los detalles.